En nada, bueno, claro. Pueden dar tantas vueltas como porque gana el que más vueltas da. Mm. Tenemos premios por categoría femenina y masculina, desde adulto, juvenil, infantil. Porque el año pasado nos dimos cuenta que había muchos críos que participaron en la carrera y no teníamos premios para ello, porque no pensábamos que los niños iban a correr, y corren como gamos. Además que ganaron hasta a los adultos, así que este año digo, pues tiene que haber más categorías y más para ellos también reciban su premio, claro que sí. Uh-huh. Así que va a estar muy bien. Tenemos entonces la categoría masculino y femenino, y dentro de esa categoría otras subcategorías de adulto, juvenil e infantil, ¿no? ¿Entiendo? Exacto. Eso sí, es. Sí. Así como se establece, bueno, es lo normal, ¿no? En cada carrera. Uh-huh. Y así como se establece lo que sería la carrera. Y tú me decías que esto gana el que más vueltas dé, ¿no? ¿Cómo lo contabilizáis? Sí, sí, sí, sí. Pues cada vuelta que dé va a haber una pulserita de un color. Vale. La amarilla es una vuelta, la verde dos vueltas, la roja tres vueltas y así, ¿no? Cada vez que pase por carrera va a haber un montón de personas que van a ponerte una pulsera. Hola. Y esa pulsera, esa gomita, representa las vueltas que dan. Si da, estamos viendo que da 5 o 6, pues eres el ganador, vamos, si no tiene a nadie que te supere. Uh-huh. Esto tiene pero la contabilizamos así. Tiene pinta de ser divertido, ¿eh? Sí, va a estar bien, va a estar bien. Va a estar muy divertido. Uh-huh. Yo aconsejo a todo el mundo que se venga y la pruebe. Y además que colabora con una buena causa, que lo que queremos es eso, recaudar fondos para financiar los medidores continuos de glucosa que nos proporcionan la calidad de vida. Tener luz en la diabetes, yo lo digo que es que si no parece que vas a ciegas, si te haces un piquete al día o dos, como le pasa a los tipo 2, eso no, nunca sabes dónde está el desajuste y después dices, la hemoglobina glicosilada la tengo en 8. ¿Y dónde está? Si yo me hago la prueba por la mañana y la tengo muy bien. Pero claro, es que no te has hecho la prueba, es que tú no sabes cómo está a lo largo del día, y a lo largo del día en esta enfermedad todo te compete, vamos, las emociones, bueno, ya ni hablar de los hidratos de carbono, de todo lo que ingieras, pero que todo afecta. Entonces hay que tener muchos factores, hay que manejar muchos factores para que la glucemia esté bajo raya y no te ocasione problemas. Claro. Entonces es muy importante tener esto. Es muy importante que, como la sanidad pública no da el paso para adelante, pues nosotros vamos a intentarlo de una u otra manera, buscando por debajo de las piedras que hace falta, pero esto hay que hacerlo. Mm. Hay que hacerlo y vamos, un objetivo que no lo hemos marcado y bueno, pues este año vamos a luchar por esto, a ver si puede ser. Es un dispositivo además muy costoso que no todo el mundo se puede permitir, que bueno, en cierto modo sí te lo puedes permitir porque al fin y al cabo se trata de tu salud, ¿no? Y se hace el esfuerzo, pero es bastante costoso porque bueno, no es que te lo adquieras y ya lo tienes para toda la vida, ¿no? Es que esto hay que renovarlo constantemente, ¿no? Porque esos medidores Exacto. te sirven para un tiempo concreto nada más, además muy limitado, un periodo concreto bastante corto, ¿no? Si te tienen en cuenta lo que vale. Pues sí, es súper corto, es un negocio redondo, vamos, claro. para los laboratorios. Como todo. Es vamos, 14 días el que más, después 6 días otro, y me parece que hay uno, pero es carísimo, es 400 euros al mes, y ese te lo aguanta 28 días. Prácticamente pero, el mes. Pero, claro, es un dineral, claro. Y esto no podemos. En fin, pues para poder obtener los máximos posibles, los medidores máximos posibles y poder también pues ofrecérselo a los socios de Adisica, todas aquellas personas que lo necesiten y que sean diabéticos, pues se organiza esta carrera, una carrera que como decíamos tiene ese carácter solidario, se desarrolla además con motivo del Día Mundial de la Diabetes, ¿no? En torno a esa efeméride y alcanza una segunda edición. El año pasado obtuvo bastante éxito de participación, fueron unos 500 aproximadamente, ¿no? De inscrito. Exacto. Y eso que la lluvia, bueno, pues no puso las cosas fáciles, ¿no? No lo puso. A última hora, durante la carrera empezó a llover y lo tuvimos que adelantar un poco porque es que ya caía y estaba diluviando. Entonces, vamos a ver este año. Yo espero que llueva el día antes o el día después, pero la carrera no, como se suele decir, ¿no? Claro. Hombre, es bastante interesante porque a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo que hizo, que podía provocar que muchas personas se echaran para atrás, pues hubo 500 personas que estuvieron allí, que participaron y que, bueno, pues colaboraron no con la causa. También está la posibilidad de colaborar sin realizar la caminata, si alguien, bueno, pues no se encuentra en disposición de hacerla por lo que sea, ¿no? pues también es, uh-huh, es una posibilidad. Claro. De tal manera, lo suyo es que nos sumemos a ella, porque como decíamos, bueno, pues hay dos posibilidades, o la carrera para los más profesionales, o la caminata para los que no estamos acostumbrados a esto de andar, y podemos, bueno, pues disfrutar de muchas cosas, ¿no? Porque ¿qué es lo que habéis preparado? El año pasado yo recuerdo que había selfie, que se subía, exacto, a Twitter, en fin, había por aquí un montón de cosas alternativas. Cuéntanos, este año. Sí, sí, pues este año va a haber también selfie, te tienes que hacer con nuestro logo. Hemos llamado a una compañera, una decoradora, que nos va a decorar el recorrido tan bonito como el año pasado, pero este año tiene, bueno, aquí, si te digo, no me lo ha querido ni desvelar a mí. Le digo, bueno, pero ¿qué estás preparando? Y dice, que es una sorpresa, que es que no quiero que sepáis nada hasta el último momento. Pero apunta que va a estar muy divertido, a que va a haber cosas muy divertidas, va a haber fotocall, que como el que ponemos en las bodas, de hecho que nos ponemos la peluquita y este nos hacemos el selfie, pues cositas así simpáticas que van a pasarlo, vamos, que lo vamos a pasar muy bien. Eso para, bueno, pues la caminata, que nos permite estar un poco más tranquilo, más relajado, ¿no? Y participar, sí, sí, sí, de toda esta diversión que se ha preparado, que se va a preparar, ¿no?, por parte de Adisica. Y por lo que me estás contando, muchísimos colaboradores, ¿no?, a la hora de organizar la carrera. Sí, sí, tenemos, bueno, patrocinadores, hay incluso unos 35, pero no te sé decir todos porque aún están llegando. Y luego buscamos voluntarios para el recorrido, porque tenemos mucho trabajo, ¿eh?, la semana previa hay que organizar muchas cosas, pero vamos, sí que es verdad que entre todos lo hacemos mucho más fácil, y el año pasado se portaron muy bien, nos ayudaron muchísima gente, y este año queremos seguirlo, vamos, queremos que sigan colaborando y ayudándonos a que esto tenga lugar, porque si no, sin la ayuda de ellos es casi imposible. Así que sí, que queremos que sigan, que nos ayuden este año también, esperemos que sí. Ya está publicada en redes la camiseta conmemorativa de la carrera, ¿no?, que, bueno, pues se entregará a todo el que se inscriba para que, bueno, uh-huh, pues pueda lucirla, ¿no?, el día de la carrera, si lo desea. Y bueno, pues describe, ¿no?, es un logo muy chulo, ¿no?, el logo de Adisica, y luego tenemos por aquí a unos corredores también, ¿no?, en la imagen que sí podemos ver. El año pasado hicimos con nuestro logo y era blanca, y este año el color de la diabetes es el azul. Nosotros queremos que la camiseta sea azul y que tenga algo de la diabetes, ¿no? Y además nuestro logo tiene que estar en todos lados, como yo le digo, el logo tiene que estar. Pero me ha gustado este diseño porque nos presentaron varios, lo ha hecho un socio de la asociación, y me presentó varios diseños, y este fue el que más me gustó. Y en la camiseta, en el fondo celeste de la camiseta, ha quedado muy, muy bonito. La verdad que estamos muy contentos, esperando a tenerlas en mano ya, porque se están serigrafiando y están ya en la olla, como yo digo, haciéndose, y ya luego nos la pasarán y la entregaremos. Pero apunta muy, bueno, que está muy bien, a mí me gusta. Yo no sé los demás, pero a mí me gusta mucho. Bueno, pues recuerden, por tanto, que la inscripción se puede realizar en dos lugares. Por un lado, en la sede de la asociación, en la calle Patacabra, y por otro lado también en el Pajo, así que este es uno de los colaboradores de la carrera, ¿no? Uno de los colaboradores vuestros. Sí, sí. Porque... No, pero en la sede al final no, Rocío, la gente no acude allí. No sé por qué este año no teníamos mucho, estábamos muy escondidos. Digo, bueno, pues vámonos a la avenida, que por allí pasa todo el mundo y por fuerza tienen que pararse, sí, a echar allí. Entonces lo hacemos en el Pajo Asi. Uh-huh. El Pajo Asi es un colaborador, vamos, que nos tiene ya como hijo, como yo digo. Bueno, pues allí os situáis vosotras, ¿no?, que sois al fin y al cabo los que os encargáis, sí, de las inscripciones, de lunes a viernes en el Pajo Asi de 7 a 9, tengo yo por aquí, y sí, los sábados de 12 a 2 también en el Pajo Asi se puede formalizar esa inscripción, ¿verdad? Exacto. Bueno, y si no, pues llamando por teléfono y haciendo el ingreso en el número de cuenta de la asociación, que lo tengo también por redes sociales, y si no, lo digo. No, bueno, puedes dar el número de cuenta si quieres, o puedes decir la entidad bancaria en la que tienen que depositar. En la Caixa. Exactamente, que de esa manera, bueno, pues va el usuario, el que quiera participar a este establecimiento bancario, dice quiere apuntarme a la carrera solidaria y hacer el ingreso, y ya directamente, ¿no? No hace falta ni saber si el número tiene, de cuenta. No tiene por qué ser, exacto. Exactamente, bueno, pues en la Caixa es el lugar donde se pueden realizar las inscripciones. El periodo de inscripción se abrió, lo anunciábamos nosotros el pasado lunes, 9 de octubre, prácticamente, bueno, pues ni 10 días, o sea, muy poquito tiempo. ¿Ha habido inscripciones o todavía, como todo briqueño, lo dejamos para el final? Parfina, Rocío, parfina, hay que ver la gente, ¿eh? Yo lo que quiero es que está bien, que después estamos todos a la bulla. No, no, pero que por eso nos cambiamos de sitio, nos pusimos en sitios más céntricos, donde pasara más gente, porque no, muchos me llamaban, yo no sé dónde está eso, yo no sé dónde. Digo, bueno, vamos a facilitarle un poco las cosas y que no, nos encuentren más fácil. A tiro de piedra, como yo digo. Así que por eso y estamos con las inscripciones hasta el 10 de noviembre. Así que la gente que se espabile, porque hasta el 10 de noviembre. Claro. El último día que nosotros podemos encargar ya camisas y podemos hacer más gestiones, ¿sabes? Entonces conviene ponerle fecha de fin también. También, ¿verdad? Sí, no sé si a lo mejor quizá, si alguien quiere participar de esa manera, ¿no? Tipo fila cero, yo colaboro, me inscribo, pero también no participo, pues a lo mejor puede tener más margen de plazo, ¿no? Más tiempo, ¿no? Para poder inscribirse, pero en principio... Sí, sí, sí. Para la fila cero no hay problema, no tenemos fecha, lo pueden hacer. Distinto es que si quieres participar y estar ahí, tienes que tener tu camiseta, tu dorsal, entonces sí tengo que contabilizarlo y poderlo tener allí presente para que tú lo tengas. Exactamente. Entonces, eso sí. Una cuestión de organización y si se espera, bueno, pues alcanzar cifras similares a la del año pasado o superar, ¿no? ¿Por qué no? La del esperamos, año pasado. Ojalá. Pues siempre mover, ¿no? Y organizar a 500 personas es complicado, hay que tener un tiempo de margen para poder organizarlo todo. Bueno, pues ténganlo en cuenta, hasta el 10 de noviembre está abierto el plazo para poder inscribirse en la segunda carrera y caminata solidaria que organiza Adisica con motivo del Día Mundial de la Diabetes. El precio 10 euros para adultos, 5 euros hasta menores de 12 años y además, bueno, pues pueden concurrir, para inscribirse tienen que determinar si van a participar en carrera o caminata o no es necesario, ya una vez allí el día de la carrera se organiza. Sí, porque lo pueden hacer las dos cosas, la caminata, la carrera, claro. Hacer lo que quieran, entonces no es tampoco, hombre, lo decimos para contabilizar y ver cuántas personas han hecho la carrera y demás, pero no importa. Diciendo yo quiero participar y quiero hacer la carrera, pues estupendo. ¿Que quiero hacer la caminata también? Pues perfecto. Claro. ¿Vale? Que no, para eso no hay problema. Puedes participar en las dos cosas. Sobre todo lo decía porque los premios están establecidos en la carrera, ¿no? Nada más en la carrera, sí. Exactamente, sí, que sí, se puede competir en ambas modalidades para poder acceder también quizás a algunos de esos premios, ¿no? Que se han establecido gracias a la colaboración de patrocinadores y demás. Todo preparado, por tanto, para el desarrollo de la misma, simplemente a la espera de las inscripciones de los ubriqueños que quieran colaborar, que quieran sumarse a esta iniciativa y, como decíamos, bueno, pues servirá para financiar la adquisición de esos medidores continuos de glucosa. Ya tuvimos oportunidad la última vez, Miriam, de comentarnos en qué consiste ese dispositivo, cómo se aplica y todo lo que supone, ¿no?, para un enfermo de diabético contar con uno de ellos. ¿Qué expectativas tenéis de cara a bueno, pues la adquisición de los mismos, ¿no? ¿Cómo lo organizaríais? Pues en principio vemos quién lo necesita más, que en realidad los pequeños, es decir, lo necesitamos todos los diabéticos, eso está enmarcado, pero tenemos que ver la prioridad. Primero vamos a ver dónde está la gran necesidad y luego barajamos un poco en la edad y los informes médicos, ¿no? Yo tengo socios que no hay manera de que controlen la diabetes, que no, porque por más bien que lo hagan, pues entonces esto sería una solución para ellos, saber dónde está el fallo, dónde le da la hiperglucemia o dónde le da la hipoglucemia, es más fácil controlarlo. Pues personas que lleven peor la diabetes tienen más puntos, como por eso, ¿no? Dándole prioridad a las personas que no tengan manera de hacerlo por la forma capilar. Y de hecho que también están reduciendo el número de tiras y es complicado, por lo tanto establecemos eso, un poco la gran necesidad de los que llevaron la diabetes un poco peor, los que tengan pocas tiras. Y según cómo veamos en niños, en grandes, da lo mismo, en función de cómo la lleven la diabetes. El otro día nos sentamos la junta directiva y digo, a ver cómo lo hacemos, porque queremos darlo para todos y ojalá recaudemos para decir, venga, todos los socios que cumplan estas características, que son todos, porque la mayoría son tipo 1, aunque hay una gran mayoría también de tipo 2, pero los tipo 1 son los que juegan con la insulina y es un factor súper importante para poder subir y bajar la glucemia de un momento a otro. Entonces hay que manejar también tenemos que tener muy en cuenta la cantidad de glucemia, de azúcar en la sangre que tenemos. Entonces, por eso es uno de los puntos más importante y yo creo que prioritario el medidor continuo de glucosa para estas personas, este perfil. Pero sí, ya te digo, en función de las prioridades y de la dificultad con la que lleve la enfermedad, barajaremos todo y bueno, el informe médico, está claro, claro que claro, tenemos claro. que ver si eso es cierto, si no, pero ayudarlos, tenemos que ayudarlos a todos. Y buscar, ya te digo, si no terminamos porque no tenemos todo el dinero en la carrera, pues seguimos haciendo actividades para recaudar fondos porque es uno de los objetivos, no nos vamos a quedar aquí. Tenemos que intentar facilitárselos a todos. Si yo digo algo, lo tengo que cumplir. Claro. Y es que no tengo más. Yo me lo propongo y esto hasta que no lo consiga no paro. Que lo mismo no podemos financiarlo en el tiempo, porque ya te digo, esto es mensual. Tú tienes un paquete de un medidor continuo de glucosa al mes. Tienes uno y cuando se te acabe el mes, ¿qué haces? Claro. No sabemos si lo podemos facilitar o por lo menos dárselo a probar, que ellos sepan más o menos cómo va, que el funcionamiento, que el médico también lo asesore, tenga un poco de conocimiento de esto para que ellos vean la calidad de vida y la necesidad, porque lo que queremos es que los médicos, la sanidad pública, entienda que esto es una necesidad, que esto no es un gusto, no es por gusto, es algo vital para tener bien y llevar bien la diabetes. Entonces, pues vamos a darle un poco la posibilidad de que lo prueben, de que accedan a esta tecnología y que puedan mejorar, van a ver que van a mejorar seguro la hemoglobina. Y con esto es una prueba, yo creo que básica para que se den cuenta de que esto es lo mejor que puedan haber. Es como un páncreas artificial, vamos. ¿Mayor tiempo posible o mayor número de personas beneficiadas? ¿Cómo lo prevéis vosotros en cuanto a los fondos recaudados? Pues queremos el mayor número de personas. Vale. Mayor número de personas. Prefiero dárselo a la mayoría para que lo prueben, para que sepan y lo valoren y vean cómo le va y si mejoran, porque miramos la manera de que ellos lo puedan financiar o buscar o seguir peleando con la administración, es decir, movernos por todo, pero yo quiero que lo prueben todo, por lo menos la gran mayoría. Y vamos a intentar a que sean todos, pero si no, pues la gran mayoría según el orden de prioridad. Y seguir trabajando para, bueno, pues, porque esto es a largo plazo, para siempre, sí, ¿no? Mientras es a largo también plazo. Se impliquen las administraciones o los laboratorios no les resulte tan rentable, no sé cuál sería la fórmula, desde luego no llego es yo complicado. A alcanzarlo, pero sí que es una cuestión económica principalmente, ¿no? Y bueno, sí. Pues se seguirá, por tanto, intentando conseguir, ¿no?, esos fondos necesarios para mantener este proyecto, porque este proyecto, como decíamos, pues es a largo plazo, no es algo que no, se no, consiga no, y se acabe. Exactamente. No es algo que podamos terminar, así que hay que continuar, hacer más cositas y seguir trabajando por este objetivo. ¿Cuántas personas creéis vosotros que se podrían beneficiar de la carrera? Pues si tenemos lo mismo del año pasado, pues es que también depende del medidor continuo, porque cada medidor no es igual para todas las personas, ya te digo, y cada uno tiene un coste. Entonces tendríamos que estudiar qué medidor le viene bien a cada persona. Claro. Y entonces todavía no hemos hecho cálculos de ese tipo porque no sabemos ni he cogido los informes de las personas ni nada. A raíz de la carrera, cuando ya tengamos todo, decimos, a ver, vamos asentando, vamos a ver quién es la persona más adecuada, qué medidor necesitaría, si es este o este, hablar con los laboratorios, porque los laboratorios esas otras. Los laboratorios nos hacen un contrato de un año, no de un mes, ¿sabes? Entonces, a ver... Que tú te lo compres todo el año, claro. Exacto. No te lo hacen para un mes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un convenio de colaboración con ellos para que nos dejen hacer lo que nos han dicho que no habría problema. Entonces, por ahí vamos bien, pero que tendríamos que ver cuántos laboratorios hay, porque no todos lo lleva el mismo laboratorio, y cuántos sensores de distintas marcas les viene bien a todos. Ya te digo, hay muchas marcas y muchos tipos de sensores y de distintas categorías, como si hablamos de coche, ¿no? De BMW hasta el Fiat. Pues el Fiat es mucho más barato, podemos tenerlo más tiempo y a más personas, pero no da la misma exactitud en la glucemia que te da el más grande, el BMW, ¿no? Para compararlo. Es decir que, y claro, tampoco sabemos si una persona necesita este porque tiene una bomba o porque tiene alerta, si no, es que es distinto, fíjate, si es distinto cada medidor. Sí. Continuo te ofrece una característica. Uh-huh. El que yo te digo que te comparo con el FIA es el Freestyle Libre y ese no tiene alarma. Tú te lo pasas como un móvil y tienes un sensor que es una especie de un botón en el brazo. Te tienes que pasar el dispositivo, es como la especie de móvil este, te lo pasas por el brazo para ver cómo está. Pero ese no es exacto. Ese te lo dice con 10 minutos de retraso, la glucemia que tiene. Y no es exacto. Pero te va diciendo más o menos la tendencia glucémica y puedes tomar decisiones al respecto a la comida, al ejercicio. Uh-huh. Uy, pues estoy baja, no me puedo ir a andar. O estoy alta, tengo que ponerme una poquita de insulina. O tengo que hacer deporte. Es tomar decisiones. Te sirve para poder llevar más o menos una idea de dónde están los picos de hiperglucemia, de hipoglucemia. Uh-huh. Es decir, que también está muy bien. Pero si tienes bomba de insulina y tu páncreas o tu sensibilidad a la insulina es nula, es decir, tú no te das cuenta cuando estás alta o cuando estás baja, pues entonces necesitas un dispositivo, un medidor continuo de glucosa que tenga alerta, es decir, que pite y que te notifique que estás baja, que estás alta. Mientras que el sensor este que te he comentado antes, ese no te notifica nada, claro, a no ser que tú te lo pases. Si tú no te das cuenta de que estás baja, pues te vas a dar la hipoglucemia, te vas a desmayar, te vas a... Es decir, que no es lo mismo. Depende de las características de la persona, de la necesidad de la persona, las características de cada uno de los medidores continuos que hay. Es decir, hay una gran variedad en ellos en el mercado. Mm. Entonces, muchos de los socios no lo conocían y no saben cuáles tienen. De hecho, hablando con los endocrinos y demás, pues han recomendado algunos. Mira, pues yo te recomiendo este, que pruebes este porque este te iría mejor a ti. O el otro porque este te iría mejor. Es decir, según el perfil, tienes una u otra necesidad y un u otro medidor continuo. Uh-huh. Es distinto. Uh-huh. Oye, Miriam, y ya, bueno, nos metemos en otro terreno, ¿no?, prácticamente. Pero ya que estamos hablando del asunto, tú como presidenta de ADISICA, también de la Federación Gaditana, como persona que lleva toda su vida gestionando su diabetes y conociendo, bueno, pues no solo lo que es la enfermedad, sino los avances científicos y tecnológicos que se ponen, ¿no?, en marcha para pues mejorar la calidad de vida de los diabéticos. ¿Tú crees que este es el futuro, los medidores continuos de glucosa, pues cambiando por la tecnología? Cambia a 100 por hora, pero ¿es el futuro para el bienestar de un diabético? ¿O saldrá dentro de 10 años otra cosa que pueda mejorar? ¿O este dispositivo, con los posibles cambios que se puedan efectuar y con bajada de precio, si Dios quiere, sería el futuro para un diabético? Sí, yo creo que sí. Estamos también muy involucrados en la cura de la diabetes, en la investigación por la cura y dándole mucha fiabilidad y mucha importancia a este tema, porque hemos visto que sí, que se está investigando. Pero yo creo que los laboratorios nos van a ganar la batalla, que esto interesa un poco más por el otro lado, y que sí que es verdad que ya han sacado una bomba que se llama Omnipod, que es muy chiquitita, y ahí va el medidor continuo de glucosa y la bomba, y es súper chica. Ya la tienen los americanos, evidentemente todo sale para allá. Y es minúscula, es que ni se denota. Te pone una prenda ajustada al cuerpo y apenas se nota. Y está todo integrado en el mismo aparato, la bomba. Y ahora mismo yo, por ejemplo, llevo una bomba que es del tamaño de un móvil, que es chiquitita también, pero es un tiesto. Y después el medidor en otro lado. Ya en los americanos tienen la Omnipod, que está todo integrado y es muy chica. O sea, que te mide y te aplica, en caso de necesidad, ¿no? Exacto. Ah. Te va diciendo en cada momento y te lo manda la información a tu iPhone. Esa funciona solo con iPhone, esa es muy pija. Claro. Esa es más que con el iPhone. Y te va mandando la información en el iPhone de la glucemia que tiene, la insulina activa que tiene dentro, que te está haciendo efecto. Y tú con el iPhone le vas diciendo, pues ponme dos unidades que voy a comer. O párame la bomba que me voy a ir a correr y no necesito ahora tener insulina activa. Es decir, puedes hacer virguería con un aparatito chiquitito y que ya lo tienes en tu cuerpo y no tienes mucho aparato alrededor tuya, ¿no? Uh-huh. Y es una pasada. Es decir, que yo creo que claro que sí. Para que la Omnipod llegue a España unos 5 o 6 añitos, yo creo que sí, que puede estar aquí. Lo único que también no es financiada por la sanidad pública. Esto es a base de la cartera. Pero bueno, a ver si poco a poco podemos intentar que se den cuenta de que esta enfermedad, si no la llevan bien, si no te cuidan, no te miran, no, es mortal, sí. Es mortal. Decimos que es el cáncer, es en verdad el cáncer más rápido, pero que esto te vas matando día a día si no tienes un control bueno. Sobre todo y las complicaciones que conlleva además también una persona diabética, cualquier daño, cualquier enfermedad que parezca, cualquier problema que pueda tener de salud se agrava por ser diabético, ¿no? Exacto, todo se te complica, todo se complica. Es una enfermedad muy silenciosa, no duele, hasta que no, cuando ya empieza a doler es que está muy, muy, muy mal. Lleva los órganos muy desgastados y muy hechos polvo. Entonces, para no llegar ahí, vamos a intentar empoderarnos, vamos a intentar facilitar al enfermo la tecnología en diabetes que existe, vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿no?, para que tengamos mejor calidad de vida, que es lo que importa. Claro. En fin, poderoso caballero don dinero, ¿no? Que es lo que la conclusión que sacamos nosotros de todo lo que nos has contado, sí. Porque bueno, en fin, es lo que hay. Carrera solidaria, segunda carrera y caminata solidaria que organiza Disica para poder disfrutar de ese día en convivencia, para poder conocer, bueno, pues a tu vecino, sea diabético o no, y poder hablar con ellos, pues poder pasar un rato agradable y colaborar pues con todo esto que nos ha estado contando Miriam, para aquellas personas que lleven peor la diabetes, que le cueste más trabajo asimilarla, que tengan problemas y que sean obviamente diabéticos de tipo 1 y con problemas, ¿no? Pues para ellos iría esos medidores de glucosa cuya financiación se está buscando por parte de Adisica. La carrera, bueno, pues recuerden que se pueden inscribir antes del 10 de noviembre en el PAO ASI, de lunes a viernes de 7 a 9 y los sábados de 12 a 2 sería el horario para poder inscribirse y participar en esa cita solidaria que organiza Adisica. Y por lo demás, bueno, vosotros inmersos seguís desde luego desde Adisica en el resto de actividades, ¿no? Complementarias, porque la carrera es uno de los aspectos más importantes en cuanto a actividades a organizar, pero no es el único, muy volcado en todo lo relacionado con la educación en diabetes y para ello, bueno, pues actividades como por ejemplo las que se celebraban recientemente con esos talleres de nutrición, ¿no? Primero esa charla sobre planificación de menú saludable, luego la semana posterior lo que era la realización, ¿no?, de cena saludable en vivo. Y bueno, que te quería preguntar por ello, ¿no?, por todos esos talleres que estás llevando a cabo para educar en diabetes. ¿Cómo marchan? Pues muy bien. Esta semana pasada tuvimos, como tú bien has dicho, ya la parte práctica de elaboración de la cena saludable. Y estaba todo riquísimo, riquísimo, con nada y menos, porque nos enseñaron a hacer platos con lo que tienes en la nevera, que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Con esto qué me puedo hacer? Hicimos recetas riquísimas, vámonos, salimos de allí almorzados. Y además vino un montón de personas que yo decía, y no socios, que es lo que yo quiero, que no claro. Tienes por qué ser socio, sino te interesa comer bien, te interesa... Es que la diabetes no tiene que ser algo extraordinario en la alimentación, no tienes por qué, sino simplemente tienes una dieta saludable como todos los demás, ¿no? Entonces estaban invitados todos y me alegró ver caras nuevas. Me alegró mucho eso, ver que la gente se preocupa y quiere aprender y quiere empoderarse y quiere hacer las cosas bien. Eso me alegró un montón. Y la semana anterior también hubo gente distinta, gente que le importa también la alimentación, que es un tema crucial para todos, no solo para diabéticos, sino para todos, ¿no? Y estuvo muy, muy bien. Después tenemos en diciembre el pie diabético, que tenemos que recalcar un poco cómo tenemos que cortarnos las uñitas, cómo tenemos que mirar las pequeñas heriditas que nos salen, que muchas veces, si no, la diabetes es lo que digo siempre, no te duele, tú no tienes sensibilidad, vas perdiendo la sensibilidad de todo. Entonces, los pies es una de las cosas que menos, primero dejamos de notar. No, si nos hacemos daño, hasta que no ves la sangre, ostras, ¿y esto qué tengo? Y es que ya hay problemillas ahí. Entonces, hay que mirárnoslo mucho, nos tienen que enseñar cómo hacerlo y qué tenemos que hacer. Y es un punto muy importante de la enfermedad que quiero que todas las personas con diabetes lo conozcan, ¿no? Y que sepan cómo tienen que hacerlo. Y luego, bueno, tenemos ya en diciembre el Belén Viviente. Y para enero, para el próximo año, ya estamos preparando el calendario otra vez de actividades. Y tengo que anunciar que para la Federación Gaditana estamos preparando una jornada de diabetes en Cádiz, en la universidad. que también van a estar muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner autobuses desde todos los de toda la provincia de Cádiz para que se acerquen y vengan, porque va a venir gente de todo el ámbito nacional. Va a ser algo grande, vamos a hacer, estamos también preparándolo. Y aquí no se para nunca, aquí no se para, no se vea nada en blanco. La que no aquí para nunca, la que no para nunca es Miriam, que es diferente. Aquí no, yo no paro, la verdad que no. Estoy inmersa en un mundo que me gusta y que me gusta ayudar, y más en algo que me compete, que claro, lo sufro yo en mis carnes, entonces quiero que todo el mundo se empodere y ayudarlos, y que esto no se acabe aquí y que podemos hacerlo mucho mejor. Y llevo un montón de actividades que la verdad que me ilusionan un montón. Estoy muy contenta en llevarlas a cabo, y el equipo de personas que conozco, ¿no?, y que forma conmigo un buen equipo para llevarlo a cabo y para que todo esto se haga realidad. Además, sobre todo, pues todo lo que supone esto a nivel social, ¿no? Porque mientras más activo se es uno, mientras más activo es un colectivo y participa, organiza, da a conocer su situación, pues más se dan cuenta, ¿no?, los que están arriba, que son los que pueden tener un poco, bueno, pues en su mano poder cambiar cosas o mejorar cosas, ¿no?, que pueden afectar además a la vida de los ciudadanos. Así que pues es lo que hay que hacer, desde luego, moverse y ser activo y bueno, pues decir, oye, que estamos aquí, que tenemos esta situación y que queremos creemos que se puede mejorar, vamos a intentarlo, ¿no? Pues de esa manera, ¿no?, se trabaja también desde Adisica. Exacto. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar informando de esa carrera solidaria, de la que, bueno, pues vamos a ir recordándole, ¿no?, conforme vayan pasando la semana. Y si te parece, Miriam, de cara a lo que es la propia celebración de la carrera, pues podemos volver a conversar ya un poco para conocer pues cómo se ha organizado, ¿no?, el número de participantes, cómo tendrá lugar la cita, el evento y, bueno, pues todo lo que habéis previsto de cara al desarrollo de esa segunda carrera solidaria, que será el próximo 19 de noviembre. Recuerden que aún está abierto el plazo de inscripción, hasta el 10 de noviembre pueden inscribirse en el PAS OASI y, bueno, pueden colaborar con la carrera solidaria que organiza Adisica. Con toda esta información nos quedamos, Miriam, agradecerte el que nos hayas atendido en la mañana de hoy y seguiremos contando, ¿no?, con toda la información que se genera por parte de Adisica para difundirla aquí a través de Radio Brique. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias, buenos días. Hasta luego.